Buen día, muy bien, gracias, ¿cómo estás vos? Muy bien, buen día. Bueno, Héctor, puntualmente quería preguntarle qué va a pasar ahora con un poco el control de precios que se venían disparando y, como bien dicen algunos informes, algunas empresas ya habían adelantado algunas subas frente a esta posibilidad eventual del congelamiento de precios en el marco del Consejo Económico y Social. Quería saber usted cómo ve este aspecto, si realmente han analizado que sí se dispararon los precios antes de tiempo, con el temor de una nueva suma, ¿cómo va a funcionar de ahora en más el precios cuidados y el control de precios con el nombre que se le quiera poner? Bueno, hasta ahora, una de las características del gobierno que es saliente es que no controlaba los precios de los productos de la canasta de alimentos, ni siquiera controlaba adecuadamente el programa de precios cuidados, que lo tomó del gobierno anterior y que lo fue prorrogando durante los 4 años y renovando cada 4 meses. Una de las características del gobierno fue que no cumplió ni hizo cumplir las normas legales vigentes. Por ejemplo, la ley de defensa del consumidor, la ley de lealtad comercial, la ley que crea el observatorio de precios. Ni siquiera puso en funcionamiento la ley que aprobó el Congreso en el mes de mayo del año pasado sobre la base de proyectos de diputados del oficialismo y de la oposición, que se denomina Ley de Defensa de la Competencia. Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. El gobierno se fue el día 10 de diciembre, más de un año y medio después, y no se creó ese tribunal. De modo que yo espero que el gobierno actual cumpla con los anuncios que hizo durante la campaña electoral, que ahora están ratificando los ministros, de poner en funcionamiento un acuerdo económico-social, un acuerdo de precios y salarios, de modo tal que esté a tono con el nivel de ingresos que tienen la inmensa mayoría de los consumidores de nuestro país. Héctor, primero se hablaba de un posible congelamiento por 6 meses de algunos alimentos de la canasta básica, y ahora resulta ser que se habla de que el congelamiento sería hasta el mes de marzo, ¿no? Sí, sí, veremos cómo. Hasta ahora hemos tenido anuncios. Vamos a esperar que aparezcan las resoluciones concretamente para poder analizar el alcance de las mismas. Hasta ahora no ha salido ninguna resolución en ese sentido. Son todos anuncios. Los anuncios, bueno, abren un compás de expectativa. Yo espero que esos anuncios se traduzcan en normas legales, en resoluciones, en decretos, en leyes que dicte el Congreso Nacional, de modo que volvamos a ser nuevamente un país normal. La Argentina hoy ocupa el tercer lugar en el mundo por el proceso inflacionario que tiene, solamente superado por 2 países. De modo que, bueno, vamos a ver cuáles son esas normas legales. Se ha dicho que se va a prorrogar el programa de precios cuidados, que vence la última etapa el 6 de enero próximo. Bueno, veamos cuál es el número de productos que van a integrar ese programa. Hasta ahora son 523 los que están vigentes, pero si usted va a un supermercado de grande superficie, de esos 523, en el mejor de los casos encontrará 30, 40 productos. La inmensa mayoría no están en las góndolas y no pasa nada. Sí, si bien la adhesión al programa es voluntaria, nadie obliga a un supermercado o a un negocio que se adhiera. La adhesión es voluntaria, pero una vez que se adhirieron, el cumplimiento es obligatorio. Y si luego no se cumple, tienen que aplicarse las sanciones correspondientes. Claro, pasa que ahí existe el déficit de los controles, ¿no? La verdad que hubo muy poca gente controlando que los supermercados cumplieran con lo prometido. Básicamente eso. Exactamente. Uh-huh. No solo que hubo poca gente, no hubo voluntad política para cumplir, porque aún esa poca gente, si hubiera estado en la calle controlando a los supermercados, hubiera producido algún efecto positivo. Ni siquiera esa poca gente estuvo controlando como se debía y aplicando las sanciones también correspondientes establecidas en las normas legales vigentes, ¿no? Seguro. Héctor, bueno, por otro lado, también un tema del que usted está hablando en estas últimas horas es de las tarifas, ¿no? A ver si realmente va a haber un congelamiento con lo que tiene que ver gas y luz. Yo creo que lo que hay que hacer es revisar los cuadros tarifarios, hacer una revisión realmente a fondo, porque hoy las empresas están prestando, sobre todo las eléctricas, y fíjese usted los cortes de energía eléctrica que hubieron y que existen aún en este momento en el área de concesión de Denor y de Sur, Ciudad de Buenos Aires y los principales partidos del conurbano bonaerense. Y la propia empresa Edesur ha dicho que los cortes no es por la suba de las temperaturas, por las altas temperaturas, porque hubo un desperfecto en los cables de alta tensión. Entonces, hay una mala calidad en la prestación del servicio. Las empresas no hicieron las inversiones necesarias para prestar un servicio de buena calidad. Y si bien las tarifas estuvieron subsidiadas durante muchos años, los usuarios pagaban una tarifa baja, pero las empresas no perdieron dinero porque recibían subsidios del Estado que compensaban lo que no pagaban los usuarios. Y además, no hubo una sola empresa que, por perder dinero, amagara siquiera con rescindir el contrato de concesión. Es decir, que ninguna empresa perdió dinero, ganaron dinero, y en algunos casos las ganancias fueron realmente escandalosas. Uh-huh. porque se trata, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, de empresas que prestan un servicio público esencial sin competencia, porque por las puertas de nuestros domicilios no pasan varios cables distribuyendo la energía eléctrica o varias cañerías distribuyendo el gas natural ni el agua potable. El servicio se presta en forma monopólica. En consecuencia, las ganancias tienen que ser razonables, no ganancias escandalosas como tuvieron hasta ahora. Uh-huh. Héctor, bueno, esperemos que pueda haber algún cambio en este sentido que usted relataba recién. Todavía no hay nada firme, tampoco respecto del congelamiento de precios, así que daremos unos días, unas horas, a ver qué pasa y que realmente todo pueda estar en un papel y se pueda cumplir. Lo único firme que tenemos es el anuncio que hizo el gobernador de la provincia de Buenos Aires ayer en el discurso de Asunción, sí, que dijo que se iba a dejar sin efecto el aumento del 25% en las tarifas de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires, que con aumento que comenzaría a regir, de acuerdo a la resolución de la gobernadora anterior, a partir del 1 de enero. Bien. Ese aumento del 25% quedaría sin efecto. Héctor, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Que sigas muy bien, hasta pronto. Hasta luego, igualmente. Bueno, muy bien.